Hay testimonios muy valiosos sobre personas que supieron recomenzar con esperanza sin desfallecer. Por ejemplo, Abraham Lincoln experimentó numerosos fracasos en su vida, incluyendo pérdidas en elecciones y negocios fallidos. Sin embargo, se convirtió en el 16º presidente de los Estados Unidos y lideró al país a través de la Guerra Civil. Otra fue Malala Yousafzai. Sobrevivió a un intento de asesinato por parte de los talibanes debido a su defensa de la educación para las niñas en Pakistán. Después de su recuperación, continuó su activismo y se convirtió en la persona más joven en recibir un premio Nobel de la Paz. Estos ejemplos destacan la importancia de la perseverancia, la resiliencia y la determinación para superar los fracasos y desafíos en la vida y encontrar el éxito en el camino. Yo diría que podríamos pensar en algunos puntos claves para esto. En primer lugar, la autoevaluación y sinceridad. Vale la pena reflexionar sobre nuestras acciones pasadas y evaluar si estamos viviendo de acuerdo con los valores y creencias que tenemos, ser honestos con nosotros mismos acerca de las áreas en las que hemos fallado o en las que hemos sido hipócritas. Otro punto es reconocer los errores, aceptar que hemos fallado, que nos hemos equivocado en el pasado. Aceptar la responsabilidad es el primer paso para una transformación. Y después hace falta también un verdadero arrepentimiento de nuestras acciones erradas en el pasado. Buscar el perdón, ya sea de otras personas o de Dios, por medio del sacramento de la reconciliación. Y bueno, otro punto es muy importante, el compromiso con acciones positivas. Decidir qué acciones son coherentes con nuestros valores y la comprensión de lo que es correcto. Establecer metas realistas pero significativas para cambiar el comportamiento y actuar de acuerdo con ello. Y también necesitamos perseverancia. La transformación real lleva tiempo y esfuerzo. Por eso perseverar incluso cuando enfrentemos desafíos y tentaciones. Aprender de las recaídas, pero nunca jamás desanimarnos por ellas. Levantarnos y seguir adelante con un compromiso de mejorar. Y también es muy importante la empatía, la comprensión, porque practicar la empatía hacia los demás, reconociendo que todos están en su propio viaje y enfrentan sus luchas como nosotros, tratar a los demás con compasión y consideración, extendiendo el mismo tipo de comprensión que te gustaría recibir cuando vos te equivocaste. Y por último, el crecimiento espiritual. Cultivar crecimiento, ya sea a través de la oración, la meditación, el estudio y la participación en una comunidad eclesial. Aprender a aceptarse a uno mismo con todas las imperfecciones y a trabajar hacia el ser la mejor versión de uno mismo. Bueno, que Dios nos ayude a todos a no desanimarnos y a seguir siempre una hoja de ruta que puede encaminar nuestra vida hacia una genuina transformación y crecimiento espiritual.